de los planetas, prendidos de la cola de algún cometa. Que no falte ninguno a mi cumpleaños y que no se preocupe por los regalos. La la la la la la la, la la la leo. Que estén todos los chicos del mundo entero. Algunos que de Venus dicen venían, trajeron de regalo las tres Marías. El chico de la luna petizo y liero me regaló una nube que halló en el cielo. Los de Marte me dieron un sorpresón, pues cada uno traía rayos de sol. Lo de Marte, de la Luna, de ese planeta, de Chile, de todo.